y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da la confianza para poder ser creyentes activos en su reino y poner en él nuestra confianza. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los viernes, meditemos en la pasión de Cristo. El viernes no es un día más, el final de la actividad para muchos, del estudio, el comienzo de la diversión. No, el viernes es un día de recuerdo del crucifijo. Si tienes en tu casa un crucifijo, llevas un crucifijo contigo, míralo un momento, porque en un viernes Cristo dio su vida por ti y por mí y por todos, llevado por el amor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema de la fe que se muestra, la fe que al mostrarse tiene también sus repercusiones, a veces duras, negativas, para aquel que le manifiesta. Les he contado tantas veces de tantas personas que deciden en su trabajo llevar una vida cristiana, no pararse a gritar con un megáfono, cree en Jesucristo, no, pero vivir una vida lejos de la corrupción, lejos de la mentira, lejos del engaño, y entonces les hacen el vacío, o a veces atentan contra él. La fe también tiene mártires, mártires un testigo de la fe. Por eso hoy, ante todo, se nos presenta este testigo de la fe. Abraham creyó y esto le fue dado por justicia. Es decir, Abraham creyó, pero él creyó y se puso a caminar. Entonces, la fe y la obra. Por eso dice, al que gracia por su trabajo tiene obras, no se le da paga como regalo, sino como algo que se le debe. El que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica, su fe vale la justificación. Estas palabras de Pablo están dirigidas contra las obras de la ley de los judíos que habían llegado a presumir: mis obras me salvan, ya no necesito al Mesías. No, el Mesías nos salvó por gracia. Pero esa gracia hizo que Abraham tuviera fe y comenzara a caminar. No se quedó sentado Abraham, llevó una vida de entrega. Por eso la fe es una fe que es un camino a veces difícil, como el camino de Abraham. Por eso dice Jesús, cuídense de ser hipócritas. No digan, sí, yo creo, pero yo me quedo sentado. Nada hay oculto que no deba manifestarse, ¿no? Tú eres un bautizado. Se da cuenta la gente que eres bautizado. No, porque yo hago lo que todos hacen, digo lo que todos dicen. No se trata de ir contracorriente por molestar, sino que el mundo necesita testigos. No teman aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Tengan más respeto a Dios, que puede definitivamente dejarnos sin la salvación. Y después habla de los pajarillos, ¿no? ¿Valen más ustedes que los pajarillos? Es decir, nosotros tenemos la voluntad de Dios sobre nosotros, sigámosla con entusiasmo, dando el testimonio verdadero. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos cómo Abraham creyó y se puso a caminar. Claro, Abraham es anterior de las obras de Moisés. Los judíos creían que hacían las obras de la ley de Moisés. Abraham es antes. Entonces Pablo está diciendo, sí, esa fe pura, pero una fe que también se volvió camino, es ejemplo nuestro. Y en segundo lugar, cuando damos testimonio, escondemos la fe. Nada hay oculto que no llegue a manifestarse. O sea, tu fe en algún momento tiene que salir a la luz y decir, bueno, yo no voy a hacer eso porque yo soy cristiano, católico, hijo de Dios. Tenemos el valor de enfrentar a aquellos que hasta pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos fortalece con sus palabras y nos advierte que tendremos persecución y le decimos, oh Cristo, contemplando hoy viernes tu figura en la cruz, tu martirio en la cruz, tu testimonio de que la voluntad del Padre está por sobre todo, te pedimos el don del Espíritu para no caer en la falsedad de la fe, para no caer en el temor al mundo, temor a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden quitarnos el Espíritu. Danos esa confianza que nos has dicho tienen los pajarillos, que ni un cabello de nuestra cabeza se pierde sin la voluntad del Padre, como los santos que siempre pusieron en ti su confianza, llegando incluso a dar la vida por su fe. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 31 nos repite de nuevo, perdona, Señor, nuestros pecados, porque estamos leyendo la carta a los romanos. Es una carta donde se habla de que todos tenemos pecados. Lo tenían los paganos, los judíos. Ojalá que un cristiano, pues si falta, confíe en el Señor. Claro, acuda a la confesión, ¿verdad? No le dé lo mismo pecar que no pecar. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa, al que el Señor le ha perdonado su pecado. Alegrémonos porque existe el perdón cristiano, que no es que lo da el sacerdote por su poder o la iglesia. La iglesia dice, lo que perdone ustedes será perdonado, lo da el Señor. Entrando en la contemplación, digamos una vez más, perdona, Señor, nuestros pecados. Hoy finalmente en la acción, queremos con la gracia del Señor, hermanos, proponernos, en primer lugar, pues tomar ese ejemplo de Abraham. Abraham no podía hacer las obras de la ley, porque Abraham nació antes que Moisés, pero sí, creyó y caminó. Caminó Abraham, no se quedó sentado. En segundo lugar, hermanos, también cuidarnos nosotros de la hipocresía, de la falsedad, pero cuidarnos de tener miedo. El miedo es muy humano, muy natural, pero un cristiano tiene la fuerza del Espíritu Santo para ser testigo del Señor a cualquier precio en el camino de su vida. Que esto sea posible por intercesión de Nuestra Señora del Rosario. A ella le pedimos por nuestra tierra para que en todo momento triunfe la verdad, la justicia, el respeto a la vida humana. Virgen del Rosario, salva a Guatemala. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.